El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo, mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. ¿Qué sueño? ¿Qué sé yo? Que el fútbol sea igualitario. Bueno, el sueño creería mío y creería de todas. No sé, a ser profesionales, porque hoy en día eligen bien en club a mirar chicas. Así que quisiera que salga una de las chicas y juegue. Hoy paramos la pelota por un ratito para escuchar las voces de las jugadoras de fútbol del barrio. Yo soy María Sol. Buenas tardes, yo soy María Venencia, del equipo Las Estrellas, de Barrio Copelo. Hola, yo soy Natalia, de Fray Luis Beltrán, pero juego para las chicas de Copelo. Hola, yo soy Micaela, soy de Baigorri y juego para el equipo de acá, Estrella, Barrio Copelo. Yo empecé desde muy chica a jugar en el barrio con todos los chicos, más varones que mujeres. Y después surgió de formar el equipo Estrella y nos fuimos juntando de a poquito y hoy en día somos las Estrellas, que somos una familia más que un equipo. Sí, a mí me llegó la oportunidad, yo de chica jugué. Después dejamos de jugar cuando me junté, que tuve hijos, y después de 10 años armamos un equipo de mujeres ahí del barrio, seguimos jugando. Después dejamos por 10 años. Después de los 10 años surgió un muchacho que preguntó si queríamos jugar, entonces empecé a buscar las chicas del barrio que yo me acuerdo que jugaban conmigo, y así que se armó el equipo. Y de ahí luchamos porque nos discriminábamos porque eran de Copelo, así que empecé a seguir a los equipos hasta que hoy en día estamos en una liga de San Lorenzo. Bueno, yo empecé muy chica, a los 16 años jugar, pero después a los 19 dejé porque me quedé embarazada y surgió esto de entrar a la Estrella por mi cuñada que vive en Copelo. Y hace 4 años ya que estamos en la Liga Sanlorencina. Como yo arranqué de mi infancia, nunca paré, pasé de club en club hasta que me reencontré de nuevo con las chicas. Las dificultades que tuvimos que pasar, primero fue tema económico. No teníamos ayuda de ningún lado, entonces empezamos a vender pollo, empanada, vendíamos, y esos eran los recursos de nosotras. Empezamos a comprarnos camisetas, después cuando nos íbamos a torneo afuera poníamos un poquito cada una y jugábamos. Después las otras dificultades fue cuando quisimos entrar a la liga. Yo lo tomé como una discriminación porque solo hecho que era de Copelo no nos dejaban entrar, porque por ahí decían que éramos muy quilomberas, que siempre una excusa u otra nos ponía. Hasta que nos conocieron y se dieron cuenta qué clase de personas somos. Bueno, la diferencia que hay entre el fútbol femenino y el masculino es que el fútbol masculino está reconocido, tiene una remuneración bien paga. Cortita y al pie.